calles de Madrid. Y todo, todo, todo me recuerda a ti. Amamos locamente esta ciudad, tanto como yo te amé a ti. No pido oro, tan solo un amigo, alguien que abrace sin mentir, unas sonrisas que ayuden a vivir. Sueño una luna que mece mi cuna, ejércitos de estrellas calientes, nuestras pieles desnudas y se encienden. Fuiste mi vicio en mil noches en vela, mi reina de corazones, locura de madrugada. Las letras de mis canciones, lágrimas de risas, nuestro Madrid acostándose al alba. No pido oro, tan solo un abrigo, alguien que abrace sin mentir, unas sonrisas que ayuden a vivir. Sueño una luna que mece mi cuna y ejércitos de estrellas calienten, nuestras pieles desnudas y se entienden. Contigo tuyo y mío un deseo, que cada noche nos libere una canción, en cada canción tres acordes, por ti, por mí, por el rock and roll. No pido oro, tan solo un abrigo, alguien que abrace sin mentir, unas sonrisas que ayuden a vivir. Sueño una luna que mece mi cuna y ejércitos de estrellas calienten, nuestras pieles desnudas y se entienden. Muy buenas tardes, bienvenidos a otra semana de rock. Y desde estos micrófonos, ahora que se acercan fechas para propicias para regalos, pues te recomendamos que regales música. Y si puede ser en directo, mejor. Nosotros anticipamos nuestros regalos. Hoy tenemos a Básico, a entrevista a Básico, que nos presenta su nuevo disco. La semana que viene tendremos a un legendario compañero en ese repaso del 30 aniversario de esos programas musicales y de rock, y compartiremos los micros nada más y nada menos que con Paco Madrid, y así suena el rock. Y antes de Navidad, la semana antes de Navidad, en concreto estoy mirando aquí el calendario, día 17, pues tendremos de invitados a Escorzo. Así que bienvenido a otra semana de rock, que comenzamos inmediatamente. Pues ya lo sabes, en la sintonía de Radio Enlace 107.5, ajustándonos un poco los cascos. Y bueno, pues 7 de la tarde, de 7 a 8 todos los martes, en el 107.5 de la FM de Hortaleza, alrededores de zona noreste de Madrid. Y también, por supuesto, en www.radioenlace.org o busca en tu aplicación móvil TuneIn, busca Radio Enlace y nos podrás escuchar puntualmente los martes a las 7. Creo que a repetición los miércoles a las 4 de la tarde. Y sí que te puedo decir que los miércoles a las 4 de la tarde nos programa Santi Pequeño Ternasco a través de Asalto Mata RadioRock.com. Y en esa línea de recomendaciones, la portada de hoy, el tema que habéis escuchado de intro, es de El Toubab, que ha grabado su séptimo trabajo, Vivir la vida con la bohemia. Y bueno, pues hemos escuchado un tema muy representativo de lo que es nuestra ciudad, Hotel Lavapiés. Y bueno, con Jaime Asúa, que si mi memoria no me falla, ex miembro de Alarma, ¿no? Y un músico como los que se ha rodeado de este disco, en el cual han colaborado, entre otros, Juancho Scalari, Aurora Beltrán, Fernando Madina, Mai Medina de Ciclonautas, o el mismísimo Cuchi Romero, que está en todas, no se pierde ni una. Y tenemos ya a Arturo, que ha llegado puntual a su cita, muy bien acompañado, porque vamos a hablar también de lo que es cómo introducir el rock a los más jóvenes, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a los más pequeños. Y bueno, pues nos va a presentar su disco y un evento muy interesante que va a tener lugar en plenas fechas navideñas. Y con la colaboración, por supuesto, del jefe de esto, de Javier Robles, que nos está aquí echando un cable técnico para empezar, así que todo suene lo mejor posible. Así que hoy, que hace fresquete, que hace frío, que estaba empezando a llover, estaba volviendo a llover, pues acomódate, mantita, y a disfrutar de buen rock and roll. Y antes de entrar en materia, breve agenda de eventos, de conciertos, de algunos que nos han llegado hoy mismo, martes 3 de diciembre. Esto no vale para los oyentes de mañana, de Asalto Mata Radio Rock. Terrorists of Romance, en la sala Sirocco, banda liderada por la italiana Vanessa Salvi, que se encuentra ahora de promoción en Madrid y bueno, ha programado este evento. Así que si no tienes nada que hacer, acércate a la sala Sirocco. Jueves 5 de diciembre estará nuestro amigo Jimmy Barnatán en los Teatros Luchana, pues haciendo esa representación, ¿no?, de ese Una noche en el St. John's, mitad teatro, poesía y música, buen blues. Y ya sabes que además, como el viernes es fiesta, pues será prontito, a las 7 y media de la tarde en los Teatros Luchana. Dicen que están todas las entradas agotadas, pero ya sabes que siempre hay gente que le sobra alguna. 6-7 de diciembre, Madrid is the Dark, en la sala Boot, con un buen cartel internacional. Viernes, por ejemplo, Alces, Bornagar, Daily Dice y algunos grupos más. El sábado 7 de diciembre, entre otros, Paradise Lost, The Gatherings o In the Woods. Y nos vamos un poquito lejos de Madrid, pero en las afueras, en Yuncos, en Toledo, se ha organizado el segundo Puente Rockfest, en concreto el sábado 7 de diciembre, en la sala Bourbon Live de Yuncos, con Leice, con Hora Límite, con Left Forever y con Kai Baby, a ver si lo sé pronunciar, Kai by Lion. El mismo sábado 7 de diciembre, pero en Madrid, en la sala Rock Palace, estará Limando y No Potable, así que buena sesión de ska y de rock mestizo, de rock fusión. Pues así se abre lo nuevo de Básico, Diagnóstico Basicopatía, Enganchados al Rock, y enseguida estamos charlando con Arturo. ¿Me escuchas bien, Arturo? Tú quieres evitarlo, no puedes escapar. Buscando el agujero por donde al fin saltar. Te piensas intocable, que no te va a rozar. Ella siempre vence, te atrapa lentamente. Solo queda esperar y gritar. Tú no quieres admitirlo y te engañas a ti mismo. Tú crees que contigo no. Salida y te defiendes sin más, curándote las heridas, aún sabiendo que nunca van a cicatrizar. Sabes que la pelea no la vas a ganar, que tu rival es duro, se apodera de todo y no lo vas a poder derrotar. Destruyendo tus cimientos, devorando tus recuerdos, no. ¿Crees que contigo no puede ya? Pues ahí estaba, Miseria. Buenas tardes, Arturo. Buenas tardes, Javier. Arturo Fernández Aguilera, el frontman de esta banda. ¿Cuántos años lleváis ya? Esta historia empezó en acústico desde el año 96. Estamos en el 19, pues eche cuentas, más de 20 años. O sea, esto es una locura ya. Pero de las personas que estaban en la primera formación, aparte de tú mismo... Solamente ha habido un cambio, el cambio de guitarrista nada más en 20 años. Bueno, más de 20 años y además fue por motivos laborales. Cuando esto empezaba, digamos, un poco a repuntar, evidentemente tienes que decidir si sigues en tu vida del curro o te dedicas a esto de la música, y creo que el resto nos hemos equivocado en seguir en esto de la música. Bueno. Estaba escuchando cuando venía para acá en el coche esta canción, la de Miseria, y estaba pensando en qué estabas tú pensando cuando hiciste la letra en concreto, ¿no? Porque hay muchos tipos de miserias, ¿no? Eso es. La verdad que cada uno luego se la lleva a su faceta, ¿no? Pero esta canción yo la hice con aquel movimiento que hubo de tanto dinero en la época de crisis, o sea, en la época de la construcción, donde todo era bonanza, donde vecinos tuyos, sabiendo sus posibilidades, albañiles y con todo el respeto del mundo, fontaneros, etcétera, pues compraban BMWs, chalés. O sea, fue una locura. No una locura, sino simplemente había mucho dinero de por medio y la gente se equivocó y pensaban que a ellos no les iba a tocar nunca, y luego cuando vino la crisis, pues esta miseria, una vez que te atrapa, te asfixia, te ahoga, e incluso ha habido gente que ha llegado a suicidarse, ¿no? O sea, la letra estaba enfocada precisamente por este boom del ladrillo y las consecuencias que tuvo la crisis para esa gente que, siendo personas normales, pues yo creo que estaban intentando vivir por encima de sus posibilidades. Sí, sí, y eso, de eso también decían, ¿no? Que decían algunos políticos que pero claro, ya lo aplicaban a nivel genérico, claro. No de casos particulares. Es que claro, es que ustedes han vivido por encima de sus posibilidades. Bueno, tú más das facilidades para ello hacerlo. Ajá, también. Qué fuerte, de verdad, qué fuerte. Pues el título de este disco habla un poco, ¿no?, de basicopatía, ¿no? Bendita adicción, ¿no? Adicción al rock, adicción a la música. Sí, a ver, nosotros en este disco lo que queríamos era contar un poco a la gente el por qué aún después de 20 años seguimos con la misma ilusión, que como si tuviéramos 20 años, ¿no? O sea, ya estamos rondando los 50, el 50% de la banda, y a ver, el diagnóstico basicopatía, si escuchas las letras, primero se hizo el título del disco antes que las canciones. O sea, es lo que sí que teníamos claro, yo tenía claro que el disco se iba a llamar así, porque quería un poco explicar a la gente el por qué. ¿Cuántas veces nos habrán dicho después de un concierto, joder, y por qué no lo dejáis, que ya sois mayores y tal? Y dice, todavía seguís con la misma ilusión, y ¿qué tenéis esto, no? Pues precisamente esto es como una droga sana, ¿no? La música nos atrapa y esa basicopatía es lo que hace que no lo dejemos. Y sobre todo el medicamento que usamos y el medicamento que esto nos mantiene vivos es el público, que todavía sigue siendo tan fiel después de casi 20 años. Todavía hay mucha gente que nos sigue desde el año 2002, que fue nuestro primer disco maqueta, y todavía los ves en los conciertos, ¿no? Entonces, era un poco explicar a la gente con estas canciones qué es lo que siente básico y por qué no lo hemos dejado aún. Pues esa gente agorera, ¿no? Que tú estás aquí tan a gusto y te vienen aquí a... Sí, sí. Pero eres un bicho raro que llevas aquí 20 y pico años esto de la música, que no te... Bueno, os habrá dado en algunos momentos... El rendimiento económico, sí. En otros menos, porque claro, la música no ha sido exenta a la crisis económica. Efectivamente, nosotros justamente el año en que firmamos con una compañía, con un sello importante, que fue con Avispa, en 2005, a continuación, a los dos años siguientes, el Emule se cargó todo. O sea, a nosotros particularmente, el Internet nos hizo mucho daño. Al igual te digo que Internet también nos hace llegar a sitios donde no pensaríamos que íbamos a llegar a sonar. O sea, yo, cuando a mí me preguntan qué tal esto de las redes, Internet y tal, yo siempre digo las dos partes. A nosotros, en nuestra época, nos hizo mucho daño, puesto que teníamos más de 18.000, 19.000 descargas en el Emule, y sin embargo, en ventas de discos, no llegábamos a los 4.000, 4.500. Entonces, eso evidentemente a las empresas que se juegan el dinero, en este caso, como fue Avispa, pues hace que pensar, y a nosotros nos golpeó de lleno la crisis. No dimos el salto de bandas como Reincidentes, Porretas, etcétera, que ya estaban en el mercado, y nosotros entrábamos con pie fuerte, pero al final todas estas historias, evidentemente, dejan de apostar dinero a las compañías de discos, puesto que el pirateo les hizo mucho daño, ¿no? Y nosotros sufrimos esas consecuencias, aunque nunca dejamos de tocar, nunca dejamos de grabar, tenemos 8 discos en el mercado, pero sí que es cierto que la crisis musical o la crisis global que hubo también tocó en la música y sobre todo a bandas como nosotros, que intentábamos hacernos un hueco en el panorama musical del rock and roll de este país. Y hoy en día el CD, el disco, ¿qué papel juega el disco físico en sí? ¿Es un objeto fetichista? ¿Es un objeto también de merchandising muchas veces más que el hecho de vender tu propia música, ¿no? Mira, es curioso porque nosotros hicimos un disco, El Ombligo de la Luna, que es un disco versiones de rancheras, lo hicimos en formato pendrive, era una tarjeta de crédito, y lo vendimos y pensando que estábamos en los tiempos, mira qué bien, ¿no? Y recuerdo que era que la gente como que, ¿pero no habéis sacado disco? Digo, sí, lo hemos sacado en el formato pendrive, todo facilito para que lo metáis en el coche, en el ordenador, MP3, todo rápido. Y sin embargo, de cara a los medios de comunicación, que son los que se tienen que hacer eco de tu banda, te siguen pidiendo el disco físico. O sea, prácticamente parece que haces un disco exclusivamente para los medios de comunicación que puedan llegar, porque si no, es como que la banda no ha sacado disco. Nosotros sacamos el primer diagnóstico basicopatía a forma de dos partes, ¿no? La primera parte, que fue diagnóstico, la sacamos en formato digital y recuerdo que internet a la hora de las entrevistas nos decían, bueno, pero todavía no nos ha llegado el disco. Digo, no, el disco os ha llegado, pero es que solamente lo estamos sacando en formato digital. O sea, el disco no se vende en discos, pero es necesario, sobre todo para las bandas, para promocionarse y para que llegue a las orejas de quien tiene que llegar, ¿no? Es cierto que ya nadie, excepto los grandes, viven de la venta de discos, porque esto, el mercado se ha roto completamente, ¿no? Pero ahora está YouTube, ahora está Facebook, ahora está Instagram, donde también se consigue liquidez, quien tenga muchas escuchas, etcétera, ¿no? Pero al final yo creo que el sentido económico ha cambiado completamente y las compañías están buscando sus soluciones y lo hacen a través de YouTube, etcétera. Es curioso porque yo aquí estaba a punto de mandar a más de uno de vuelta para arriba porque no me han traído su disco físico. Digo, ¿y cómo quieres que te pinche? Pero en el sentido, vamos a ver, yo no tengo ningún problema. Sé que a veces es el coste de los discos, de la promoción y tal, para ciertos artistas supone una inversión muy importante, ¿no? Pero claro, es que la calidad que a mí me da el CD, por lo menos en estos equipos que tenemos está aquí, claro. Yo no sé, a lo mejor hay otro tipo de radios, de televisiones, de plataformas que les es indiferente. Y entonces, claro, yo busco dar la calidad de que la gente que lo escuche en condiciones. Sí, no, es lo que te acababa de decir antes, ¿no? O sea, al final, si no te llega el disco físico, parece como que la banda no ha sacado nada, ¿no? Y nosotros sí que procuramos que tengan todo el mundo el disco físico en las emisoras y en todo donde siempre se pueda escuchar nuestra banda. Bueno, pues si te parece, escuchamos el tema que da título al disco, Basicopatía, ¿no? Eso es. Lo define perfectamente, ¿eh? El disco lo define perfectamente esta canción, por eso se llama así. Pues nada, vamos a por ello y luego seguimos hablando. Perfecto. Golpea duro y me destroza los huesos. ¿Cuánto podré aguantar? El camino se hace largo y no creo en los cuentos. ¡Qué dura es la realidad! Me fascinan los ilusos héroes de nuestro tiempo. Con correa y su bozal, lo que no soporto es notar el sufrimiento de tanta gente alrededor. Dime, doctor, ¿qué es lo que tengo? Cambiar los sueños por dolor. Esta es la cruz que llevo. Perder entre mis dedos la ilusión, recuperar el cerebro. Me ha desgastado el corazón, si no es por ti me muero. Ya no hay receta para el dolor, que no. Prisionero de los tiempos, moraleja del cuento. Siempre todo acaba igual. No recuerdo cuántas veces dijo esta vez lo dejo. Jodida enfermedad, es un virus navegando, recorriendo mi cuerpo. Solo tú me curarás. La cordura y mi locura peleando todo el tiempo. Lo que me dijo el doctor, basicopatía tengo. We'll be right back. el puño bien fuerte para vencer a los amantes del poder. Estoy enfermo, básico, papilla, tengo cambiar los sueños por dolor. Esta es la cruz que llevo, perder entre mis dedos la ilusión. Recuperar el cerebro, me ha desgastado el corazón. Si no es por ti me muero, ya no hay receta para el dolor que yo. Pues ahí estaba, diagnóstico, basicopatía. Bueno, basicopatía se llama el corte número 5. Y bueno, pues seguiremos escuchando más temas de este trabajo, de un grupo que, bueno, los grupos antes estaban vinculados, ahora quizás no están tan vinculados a los barrios o a una zona del extrarradio, ¿no? Yo os ubico en la zona del corredor de Henares, donde nacisteis, crecisteis. ¿Qué impulsos, qué escuchabais, qué música, qué tipo de vida llevabais para decidiros meteros como cualquier chaval en este tema? Pues mira, nosotros cuando empezamos en acústico, cuando yo empecé en acústico, no hacía nada de rock and roll. O sea, yo tendría 19, 20 años, yo he cantado rancheras toda mi vida. De ahí el disco este del Ombligo de la Luna, y hacíamos giras con mis dos hermanos en Valencia, nos tirábamos 3 meses del verano cantando rancheras. Este es el vínculo que tengo yo con el rock and roll hasta los 18, 19 años, que va a parecer un poco cutre decirlo, pero hasta que descubrí el calimocho. Es verdad, yo era de zumo de naranja y estas cosas que... Un pringadillo, vamos. Aunque no quiero decir que la gente que tome zumo de naranja sea un pringo, pero vamos, que no había probado otra cosa, ¿no? Y el guitarrista José, que fue cofundador de Básico conmigo, pues me dio a probar el calimocho y me cambió la vida, ¿no? Eso y escuchar una canción de la Sociedad Alcohólica que era Nos vemos en Berlín. Esa canción me abrió el cerebro al rock and roll y entender que alguien por qué podía protestar en contra de los judíos, ¿no? Por lo que pasaba en Palestina, ¿no? Y a raíz de ahí empecé a escuchar, sobre todo consumir música rock español. Ahora estoy redescubriendo, que la gente se ríe de mí muchas veces, pues estoy descubriendo a bandas extranjeras que nunca llegaba a escuchar. Hombre, evidentemente AC/DC y los grandes sí, pero por ejemplo Toto, para mí era una banda que escuchabas el tema, esta la baladita que tenía, y yo no había escuchado más de Toto, y sin embargo ahora estoy metido en Toto, como digo, pero a fondo, y estoy flipando, ¿no?, de la pedazo de banda que es. Uh-huh. O sea que sí que he llegado tarde, pero yo era consumidor de los 40 principales totalmente, y mis canciones cuando hacían en la época eran muy poperas, hasta ya te digo que fui encaminándome y viendo la verdad, que en el rock and roll es donde mejor me identifico, y sobre todo hay muchísimas cosas que protestar, y yo creo que el rock and roll es un estilo que te permite ello, ¿no? Uh-huh. Y sí, porque tampoco falta desde luego letras de denuncia como la misma que abre el disco y demás, ¿no? Me llama la atención, ¿no?, esos inicios, ¿no?, con el mundo de la ranchera. Entonces viene cosa de familia, en la familia habéis sido muy dedicados a la música y eso te lo han inyectado en la vena desde que eras en los biberones, ya te daban biberones con música. Mi madre siempre dice que ella perdió la voz cuando tiró de la cadena del bater, y es verdad que mi madre canta horriblemente mal. O sea, y todo esto empezó en una historia como en las películas de Joselito. Nosotros cantábamos, no se me olvidará, teníamos un patio en Coslada, donde yo vivía con mis dos hermanos, lógicamente, y fregando los cacharros, porque no había chicas en casa, o porque a nosotros nos han educado al igual, siempre, exactamente igual que si fueras una mujer, pero claro, en los años que era antiguamente, parecía como incluso raro, ¿no? Pero nosotros siempre, la verdad que ha sido una educación espectacular. Pues nos poníamos a cantar la canción de Francisco, de Latino, y cantábamos en el soportal, y claro, veías a las vecinas que cuando terminaba la canción te empezaban a aplaudir, y ahí que tienes que llevar a tus hijos, que bien cantan tus hijos, que los tienes que llevar, y ahí fue nuestro primer debut. Pues yo tendría 13 años, mi hermano el mayor 14 y el pequeño 5 años. Y nos llevaron a las fiestas de Coslada a cantar encima de un grupo, o sea, era un playback, pero cantábamos encima de los que cantaban, que se llamaba el dúo Gala, porque nosotros no sabíamos, mi madre no tenía ni idea de esto, y cantábamos las rancheras encima del dúo Gala. O sea, nuestros inicios sí que han sido rancheros. Y lo único, pues poco a poco he ido aprendiendo otros estilos. Uh-huh. Y eso quizá también nos da una personalidad, ¿no? El estar abiertos a otro tipo de estilos de música, el tener otro tipo de sonoridades, ¿no? Que porque a veces existe cierto fundamentalismo en algunos artistas de rock que yo pienso que es perjudicial, ¿no? Para extender un poco la música entre otro tipo de públicos y bueno, y para tener pues una mayor riqueza de sonidos. Mira, nosotros ha sido, quizá es el hándicap, ¿no? Mucha gente cuando vamos a nuestros conciertos, o sea, dicen, ¿qué estilo hace básico, no? Dice que nosotros somos capaces de hacer una canción punk, una canción ska, un blues, un rock and roll más duro, un tema más heavy, pero porque nosotros entendemos de canciones, no entendemos de estilos. Nosotros cuando nos preguntan, ¿qué estilo hacéis? Básico hace rock and roll. Así, a secas, porque el rock and roll abarca todos los estilos. Y es verdad, o sea, quien viene a ver a Básico puede escuchar una ranchera llevada al rock and roll o llevada al punk o al ska, o puede encontrarse un blues o una balada super heavy. O sea, ¿qué pasa? Que se tienen también retractores, que no les gusta que una banda toque varios palos porque les gusta una determinada canción que ha escuchado, ¿no? Pero Básico, ese es el hándicap que tiene, para lo bueno y para lo malo. El fan que viene a ver a Básico, el abanico es muy amplio de estilos, y también es cierto que el abanico es muy amplio de público que viene a verte. No somos un grupo que haya traído, por ejemplo, a los heavy metal de toda la vida de Muñequera de Pinchos, pero sí que es cierto que hemos hecho festivales con Saratoga, con Warcry, y no hemos pasado desapercibidos, e incluso les hemos llegado a gustar. Quizá por eso, ¿no? Nosotros somos, también hacemos un show, no solamente nos dedicamos a tocar, hacemos un show también musical y espectáculo siempre con la gente, y tocamos para el público, interactuamos mogollón, ¿no? Y yo creo que es lo que nos hace diferentes, ¿no? Con el resto de muchas bandas. Uh-huh. Sí, porque deje hard rockero tenéis, ¿eh? Sí, ciertos sí. temas y bueno, ciertas... Yo no puedo evitar Platero y Tú, por ejemplo, o Reincidentes o Porretas. Son grupos que los he consumido, pues eso, desde los 19, 20 años. O sea, tarde, pero los he consumido a full, y hemos tocado, hemos tenido la suerte de tocar con ellos, y evidentemente tú a la hora de componer no puedes olvidar a lo que escuchas, ¿no? Ya te digo que, por ejemplo, en este disco Javi, que es el otro guitarrista de la banda, se nota que ha introducido canciones con otro estilo completamente más americano, o sea, completamente diferente, y eso también enriquece los discos, lógicamente, y sobre todo acostumbrado a componer yo el 80, 85, 90% de las canciones, siempre es un aire fresco a la hora del disco, y sobre todo lo que ha pasado en este diagnóstico basicopatía. Antes estabas hablando, ¿no?, de vuestra época en Avispa, que os pilló con la eclosión, ¿no?, del pirateo por internet. Y bueno, releyendo un poco vuestra biografía, apareciendo en catálogos de tiendas tipo, sintonía para Onda Cero, incluso llegasteis a telonear a los mismísimos Deep Purple, que, sí, señor, que madre mía, se le cae uno las pelotas, ¿no? Mira, eso ¿cómo fue se suele increíble. Decir? ¿Qué recuerdos tenéis de esto y qué...? Mira, nos han pasado, Javi, nos han pasado muchas cosas. Nosotros y yo somos una banda que hemos tenido mala suerte. O sea, porque yo creo que somos una banda buena en directo, considero que tenemos buenos discos, damos la cara en cualquier concierto, pero siempre nos ha faltado un poco de suerte. Fichamos por Avispa, nos viene la crisis, fichamos por DFX, una compañía que además que tenía pasta y apostaba duro con Esquizo y con... O sea, y en un año cierra. Nos hacen grabar un directo en acústico porque estaban interesados en una compañía de discos, grabamos el disco en acústico, nos dejamos una pasta, coge la compañía y también cierra. Al final ahora autoeditas y ya cuando todo estaba un poco definido, siempre como que alguien o lo que fuera nos ponen más trabas, ¿no? Entonces cada vez para nosotros es mucho más complicado, van pasando los años y ves que ya de la música, y hay que ser sincero, pues ya no vas a vivir, pero sí por lo menos de hacer un trabajo muy profesional e intentar siempre con el respeto del público. Yo considero que Básico lo que ha tenido en el futuro, o sea, en estos años, ha sido exclusivamente mala suerte, ¿no? Y así estamos peleando a saco con esto. Uh-huh. Incluso teníais previsto, después del anterior directo, pues un poco tomaros un largo descanso o disolveros, ¿no? Y luego pues os volvéis a enganchar, claro. Ahí viene también el título. Efectivamente. Es que al final, o sea, en ese concierto en enero que nos pasó en la Sala Lemon, no teníamos ni por asomo previsto llenar. Eso de eso, vamos, que me caiga un rayo ahora mismo, ¿no? Pero eso era cierto, o sea, no pensábamos lo que pasó esa noche, pues eso, nosotros a petit comité nunca lo dijimos hacia afuera de cara a la gente de que íbamos a dejar la banda, pero sí que ya había un planteamiento serio de, tío, yo creo que es el momento, a lo mejor no de dejarlo, pero sí parar sí parar, totalmente, porque nosotros, aunque no hayamos estado en festivales, no llegamos a festivales, no hemos parado de tocar y de hacer cosas. O sea, la verdad, lo que tú has dicho, hemos hecho, y con mucha gente, hemos tocado con Fito, con Aurora, con... hemos estado ahí tocando y rozando, digamos, el éxito, pero al final, entre unas cosas y otras, se nos ha caído todo, ¿no? Y lo que pasó ese concierto de la Sala Lemon, que hicimos un lleno inesperado, y como somos así de valientes, fue acabar el concierto y decir, tío, pues vamos a sacar otro disco ya. Y digo, me cago en la leche, pero si ya estábamos decididos. Y es cierto que el resto de la banda, los otros cinco, me convencieron. Yo ya estaba, porque yo tenía un proyecto paralelo en el cual me estaba bastante inmerso, Arthur ya bandazos, y veía una posibilidad nueva de hacer algo diferente, pero al final, básico es mi droga, ¿no? Y al final estás enganchado al rock, y al final, venga, vamos a sacarlo, ¿no? Y yo creo que ha sido lo mejor que he hecho en muchos años. Bueno, la gente está escuchando el disco, ya pinchamos uno de los temas... hace un par de programas o tres, pero véndenos el producto. ¿Qué destacarías tú de este diagnóstico básico de Patía? Mira, pues yo creo que es una radiografía del estado de una banda que ama la música, que ama el rock and roll, y en las letras, en cada una de las canciones, vais a encontrar eso, la rabia, la mala suerte, el placer de seguir tocando, los años de lucha, el dinero invertido, el desengaño. Invito a que la gente escuche todas las canciones una a una y que vean cómo es por dentro una banda de rock que lleva más de 20 años en esto y que sigue con la misma ilusión como si estuviera empezando, ¿no? Yo creo que esa es la esencia de este disco. Es un disco que yo, escuchándolo, ¿no? A veces me dan miedo los discos que entran muy bien del principio, ¿no? Sí. Pienso que me van a llegar a aburrir. Y que estos días reescuchándolo, ¿no? Porque sí. Ya lleva, pues... ¿desde cuánto tiempo lleva en el mercado? Desde el 13 de septiembre. El 13, o sea, desde... A mí me pilló de vacaciones en esa época cuando lo recibí, pero que sí que es verdad que cada vez que lo escucho cojo nuevos matices y digo, y hombre, pues que es importante, ¿no? Que a veces grupos que hacéis un tipo de canciones, digamos, estándar, que no rollos progresivos ni rollos experimentales, aunque pues seáis creativos, por supuesto, corréis ese peligro, ¿no? De que las canciones se agoten pronto, ¿no? Y claro, ¿sabes lo que? Y esto sí que hay que darle mérito a Rock Estatal. O sea, desde que estamos en Rock Estatal hemos hecho muchas cosas y sobre todo muchas muy bien. El haber lanzado en el 2018 los cinco primeros temas, el diagnóstico, en formato solo digital, eso nos ha hecho que la gente tenga ganas de tener el formato físico. Metimos cinco canciones más, que era la estrategia que queríamos hacer, pero nos aconsejaron de no sacarlo en dos CDs. Y nos aconsejaron bien diciendo, el primero lo vas a vender, los primeros singles, el de los cinco temas, pero el siguiente disco te lo vas a comer. Y nos decían, porque no se venden discos. Nos dijo además Román, que ya no sé si continúa todavía en Rock Estatal, Román fue, digamos, el que nos estuvo asesorando y nos dijo, sacarlo digitalmente, le damos caña digitalmente, metemos en todas las redes posibles y luego sacáis cinco temas inéditos y ya lanzáis el disco. Y joder, una semana y media en el número 45 de ventas a nivel nacional, una semana y media, o sea, básico, una banda que digamos que somos de la segunda o mal llamada segunda línea del rock de este país, hemos estado durante una semana y media... ¿Cómo estará el panorama de ventas de discos, Javi? Pero una semana y media y por delante de Siran. No te voy a decir que Siran llevaba 150 semanas vendiendo discos, ¿no? Pero oye, a nosotros una semana y media, básico, entre todas las bandas que hay, pues para nosotros ha sido un exitazo. Entonces yo creo que ha sido un poco la estrategia de Rock Estatal y la nuestra, que yo creo que se está vendiendo bastante bien el disco y yo creo que aparte la producción para mí es fantástica y superar el Tierra de Barros, que es el anterior trabajo de hace 10 años, era difícil y yo creo que con esta canción, o sea, con este disco lo hemos superado y con creces. Pues si te parece, yo escucho, he seleccionado en el fondo de este mar. Mazo. Luego ya para cerrar, pues tú nos eliges alguno. Perfecto. Y ahora, mientras escuchamos el tema, me dices qué tema te apetece para que cerremos. Así que vamos con otro tema también de denuncia de una situación que es muy, muy triste, muy penosa y que seguro que la gente lo atisba en cuanto empiece a escuchar los primeros versos. En el fondo de este mar, básico, con su nuevo disco. muertos bastarán para despertar. Se hace silencio, tantos sueños, Diego, hay sal para acabar en el infierno. Es el miedo y el dolor, hambre, odio y el valor de abandonarlo todo. Recuperar la dignidad, esa palabra libertad, qué duro precio han de pagar. Despojados de toda oportunidad, solo el tiempo curará las heridas. Sueñan con ganar una partida perdida en el fondo de este mar, en el fondo de este mar, de este mar de hipocresía. Pues una de las características, ¿no?, que también el cuidado de las voces, de los coros, ¿no?, el que a veces también ha quedado descuidado en algunas bandas de rock, ¿no?, es otra de vuestras notas que os pueden diferenciar, ¿no?, de otros compañeros. Sí, de siempre. A ver, yo, normalmente las bandas, no te voy a decir todas, pero normalmente el que canta es el que es más valiente, ¿no? En nuestro caso, no, yo que soy cantante, o sea, y lo tengo que decir, mi instrumento es la voz, sé tocar la guitarra, compongo con instrumento con la guitarra, pero yo me considero cantante, además he dado clases, etcétera, pero bueno, eso es lo de menos. Sí que me considero un cantante para banda de rock, y cuando hicimos básico teníamos claro que por lo menos cantante había. Y eso es una de las cosas que siempre está ocurriendo con los chicos. Además, los cinco, o sea, somos seis en el grupo, los cinco hacemos coros, todos cantamos en directo, y sobre todo en las pruebas de sonido, los técnicos de sonido piensan muchas veces que es un poco el paripé, ¿no?, de poner cinco micrófonos, porque hacerles poner cinco micrófonos, pero en la primera prueba de sonido que hacemos, que procuramos hacerlo con una canción a capela de una ranchera, Cielito Lindo, arrancamos haciendo la prueba de sonido simplemente con eso, y ya se quedan flipados diciendo, coño, pues es verdad que cantáis todos, hacemos armonías completas, y es una cosa que en España, y es cierto, que no se ha cuidado nunca. O sea, en Estados Unidos, en cualquier banda de rock que escuches, Bon Jovi, o sea, es que da igual la banda que escuches, tienen unos coros brutales. Es que es un instrumento más, y además aporta mogollón de cosas a las canciones, ¿no? Entonces nosotros sí hemos tenido, y es una serie de identidad, como tú bien has dicho, que básico siempre ha cuidado mucho el tema de los coros. De hecho, llegábamos a tener en discos anteriores a dos chicas de coristas, porque el resto de la banda todavía no andaba trabajando los coros, ¿no? Pero ahora, tengo que admitirlo, tengo los chicos, además me afinan bastante bien y lo hacen bastante bien, o sea que es una seña de identidad muy importante de básico. ¿Y cómo se convence a un guitarra, a un bajista, para que eso, para que se impliquen los coros, porque claro, yo cuando voy a conciertos suelo ir por lo menos a un par de ellos al mes, y claro, las bandas que más me gustan suelen ser precisamente las que tienen unos coros decentes, ¿no? Porque suenan a un nivel superior que otros grupos, por muy buenos que sean. Sí, sí, sí. Eso se trabaja. O sea, yo me acuerdo cuando cogimos a Básico de un principio, cantaba yo solo, y un poco el apoyo de Javi, que es el guitarrista que lleva más tiempo con nosotros, o sea, de hecho es el original de cuando se formó la banda. Y poco a poco les he ido, o sea, es que hay que trabajarlo, no están acostumbrados, sobre todo tocar los solos o rítmicas complicadas cantando es súper difícil para un músico. O sea, yo de hecho, yo antes tocaba la guitarra en básico y es completamente, es muy difícil hacer de Rosendo, es muy complicado. Yo lo digo que Rosendo tiene muchas cosas, dirá que canta o como no canta, pero cantar y tocar la guitarra como hace él es súper complicado, muy complicado. Y nosotros, sin embargo, poco a poco les estamos metiendo, menos con nuestro batería, que el hombre perdió el timbre, no el oído, porque tiene un oído muy bonito, pero tiene un timbre muy feo para cantar, y es el único que no canta, pero lo intentó. Estábamos cantando los seis y al final tuvimos que descartarle, pero bueno. Sí, la verdad que se trabaja y hacemos un día a la semana de los dos días que ensayamos, un día es exclusivamente para voces, y eso luego a la hora de grabarlo se nota. Sí, te acompañan Carlos Jiménez al bajo, José T. Rodríguez a la batería, Javier Martín a la guitarra, Johnny Rodríguez a la guitarra, Tito Fernández a la voz. Esa es, a la segunda voz. Segunda voz. ¿Quién más ha participado en el disco, tanto a nivel como de producción? Háblanos un poco de ese, sí, de ese tema, tanto a nivel de arte, de producción, de colaboraciones. Mira, nosotros solamente hemos tenido un disco en el cual hemos colaborado con músicos de alta identidad, como fue en el Tierra de Barros. No por nada, simplemente porque, y lo hemos intentado, que haya colaboraciones, digamos, de artistas más conocidos, que eso siempre engrandece las canciones y te hace que tengas más visitas de las habituales en Spotify, etcétera, ¿no? Pero en este caso en particular, la ayuda única y exclusiva que hemos tenido ha sido de una armónica de Javier Dieguez, pues un tío de la calle, como digo yo. Él no es armoniquista, o sea, simplemente es un aficionado, pero lo dicho, lo que pasa todo en este disco, Diagnóstico Basicopatía, es un disco para los fans, para la gente y que lo disfrute. Entonces todos aquellos que han estado siempre con nosotros, se acercó diciendo, mira, yo toco la armónica y tal, un chaval que lleva viéndonos tocar muchos años, y yo creo que era el premio que le teníamos que dar. Y en esa canción de La Creedence cantada en castellano, la armónica es de un tío que no es nada, no es profesional, no vive de... él es pocero, con todo el respeto del mundo, o sea, y él lo dice, yo soy pocero, y sin embargo toca la armónica y el tío tiene un oído impresionante. Y luego Laura, que es la hija de donde hemos estado grabando los estudios Python con José Ángel Doray, nos metió los coros en esa misma canción por darle un aire diferente de tanto masculino, ¿no? Y la verdad que aunque es un coro muy nítido, se nota espectacularmente porque canta como los ángeles, ¿no? Y en este disco no hay más colaboraciones, exclusivamente estas dos. Que la gente también aprecie, ¿no?, el arte, lo que es la portada y sobre todo la contraportada, que ahí es donde está el truquillo, ahí, ¿no? Ahí está el truco del diagnóstico. Y bueno, pues no sé, ¿alguna cosa que nos quieras comentar más del disco antes de entrar en anunciar el concierto del 28 de diciembre? Mira, pues que... la verdad que acercarse y coger el disco de básico en tiendas Amnaf o físicamente lo puedes tener en todo Amazon, etcétera. De verdad que a mí lo único que sí pediría a la gente que comprara el disco, y si tienen perfil de Facebook, que nos hace una ilusión enorme, es que cuando compres el disco te hagas una foto y me la cuelgues en Facebook. Nosotros te lo compartimos o etiquetas a básico, porque nos hace ilusión que ver qué gente nos está comprando, porque a ver, si se han vendido tantos discos, nos gustaría ponerles cara, ¿no?, para agradecerles personalmente. Y sobre todo que hay una canción en el disco que es en acústico, que pasa muy desapercibida, que la dejamos como última canción y tiene su historia, ¿no? Es una canción que intentamos hacerla en eléctrico, cuando tú la traes al local, la traes al desnudo, es una canción de Javi, de nuestro guitarrista, la trajo al desnudo en acústica, la canté yo directamente en el local para enseñársela al resto de la banda, y la banda dijo, chicos, esta canción se tiene que quedar así. Y eso es una de las cosas que que ocurren cuando estás grabando un disco, y parece que a nosotros no nos iba a pasar ninguna cosa de estas, y nos ha pasado. Esta canción se grabó en directo en el estudio, con Javi tocando la guitarra y yo cantando en el mismo estudio, en plan demo, y esta canción, que era en plan demo, tal como se grabó, se está editada en el disco, y yo creo que con un acierto, y dando pues lo que tú has dicho antes, ¿no?, de varios estilos en el disco, ¿no? Claro, y también has visto La lluvia caer, ¿no?, esa versión castellanizada de la Creedence, también semiacústica, ¿no?, por decirlo así. Sí, nosotros ya teníamos en el anterior trabajo acústico que te he dicho antes, que grabamos un directo por petición de una compañía de discos, ya la hicimos, pero en versión acústica. Nosotros, ¿por qué hacemos esta canción? Esta canción nos lleva persiguiendo 20 años, la hemos hecho siempre a finales del concierto, siempre, la última canción al final del concierto. Y siempre ha tenido un efecto envolvente y la gente se lo ha pasado de lujo, porque es reconocible, aunque es un castellano, digamos, no con la entonación de la Creedence, pero intentando ser lo más parecido posible al Fogerty, ¿no?, al que la escribió, ¿no?, y al que la hizo. Y nos ha perseguido tantos años que, lo dicho, si es que todo el disco tiene sentido de principio a fin. Teníamos que hacer la canción con la que siempre terminamos los conciertos y con la que nos identificamos desde hace, pues eso, desde el año 2002 que llevamos tocándola, ¿no? Y también la hemos metido en el disco, cantada en castellano, no por nada, sino porque mi inglés es patético y lo tengo que admitir, y mejor hacerlo en castellano. Y la verdad que a la gente que no nos haya visto en directo, cuando suena esta canción al final del concierto, te pone los pelos de punta. Pues antes de despedirnos, recordar la cita. Es sábado 28 de diciembre a las 17:30 horas, a las 5 y media de la tarde, un horario correcto para llevar a los niños. Y no es una inocentada, ¿eh? No, sino en la Sala Silicona de Moratalaz, ¿no? Eso es. Háblanos un poco en qué consiste este espectáculo y cómo puede la gente comprar los tickets, que creo que tenéis mucho éxito en este aspecto y hay peligro de que nos quedemos sin ellos, ¿no? Sí, ya llevamos 4 sold out, llevamos 4, este sería el 5º Rock para Peques. Y es sold out en todas las que lo hemos hecho. La verdad que funciona bastante bien, y que la gente no se piense que hacemos canciones para niños. No, el que viene con su hijo va a escuchar a Básico totalmente en directo, como sonamos para un concierto para mayores, exactamente igual. Lo único que sí intentamos involucrar a los críos para que conozcan otros estilos musicales que no están acostumbrados a oír la mayoría de las veces, aunque sus padres, en este caso, que son fan de lo básico, sí que les asesoran por el tema del rock, sí que están un poco saturados de tanto reggaetón y nosotros les explicamos, no decimos que no escuchen reggaetón, no, les decimos que escuchen las letras que dicen y valoren si les gusta que sus hijos canten esas canciones, ¿no? No estamos en contra del reggaetón ni de ningún estilo musical, pero sí les explicamos con ritmos de batería, con qué es el rock, qué es el ska, qué es el heavy, les hacemos levantar los cuernos, porque se los explicamos, pero todo esto con canciones de básico, y alguna versión que sí que hacemos llevadas al rock, a otro estilo que ellos no estén acostumbrados a escuchar y que digan, coño, pues es que también suena bien el rock and roll. Y ya te digo que hacemos un concierto de 1 hora, 1 hora y cuarto, y a veces ellos nos piden más y más y los padres flipan, ¿no? O sea, que la cosa funciona bastante bien. Está muy bien, ¿no? Porque, claro, uno de los problemas que hay, ¿no?, cuando ya el público rockero adquiere cierta edad, que deja de ir a los conciertos. Eso es. Porque por sus obligaciones familiares, ¿no? Claro. Porque no tiene dónde dejar a los niños o no le apetece dejarlo con... Tiene que ir a acompañarlo siempre, y entonces, claro, es de ahí nació la idea, ¿no?, un poco. Sí, porque nuestros fans nos reclamaban que, joder, es que a estas horas que tal, que ya tenemos hijos y tal, es complicado dejar los niños donde los abuelos, etcétera y tal, y ¿podéis hacer algún concierto en un horario más? Dicho y hecho, por eso te digo, nosotros nos dedicamos y cuidamos mucho a nuestra gente, y la idea nace de los propios fans que ya tienen hijos, pues que quieren venir a los conciertos a un horario donde poder traerlos. La suerte que tenemos en Madrid, y no podéis imaginar, es que pueden entrar menores en los conciertos de rock, porque te vas a León, te vas a Segovia, te vas a Ávila y no te dejan llevar a los niños a los conciertos. Al fútbol sí, pero a los conciertos de rock o a conciertos de música no. Sin embargo, en Madrid tenemos esa suerte y vamos a explotarlo, chicos, o sea, traer a los hijos, acercaros al rock, acercarles a otro estilo musical y no tan contaminado como están en las escuelas y todo con el estilo musical que se está escuchando cada 2x3, ¿no? Pues seguro que estas iniciativas, que sé que están teniendo éxito no solo por vuestra parte, también por otros compañeros, pues pueden ayudar, ¿no?, a que no se extinga el público, que, bueno, hablaríamos. Ya no nos queda más tiempo, son faltan 3 minutos, así que muchas gracias. Hablo mucho, Javi, ¿eh? Ya lo sabes. me lo imaginaba. Pues Arturo, un placer. Un placer porque además, claro, eres una banda que te relacionas muy bien con los medios modestos como nosotros y que siempre nos está... Hay una simbiosis en las redes sociales, sí. Entonces a mí me faltaba entrevistarte a ti y entrevistar a Básico, así que hoy he cumplido otro sueño más para finalizar este 2019. Y la verdad que la idea de Asalto Mata es impresionante y el Ternasco, Santi Ternasco, es que es un... Si nosotros nos escucha alguien es gracias a vuestras emisoras, o sea, y nosotros siempre estaremos agradecidos y siempre estaremos para ayudaros en lo que sea. Pues nosotros también agradecidos, así que nos despedimos ya, gracias, nos vemos en la siguiente, y a nuestra audiencia pues quedamos emplazados a la semana que viene. Dejamos con un poquito de música de Básico de fondo para dar paso al siguiente programa. Hasta la próxima. Quedado años atrás en un sitio donde rebuscar y encontrar esculpida la razón, refresque la mente y arroje el corazón. Tú, dame lo que hay. Es lo que me das. No seré más de lo que ves. Andaré inviernos que vendrán. Tú, siempre enigmática, contarás amantes que tendrás. Y yo me quedo de pie escuchando tu sermón otra vez.